Y hoy en noticias municipales, Club Municipal Puente Alto está de duelo tras una valiente lucha contra el cáncer. A los 65 años de edad fallece don Óscar Plaza Flores, fundador y mentor del Club Municipal Puente Alto y director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Se agradece a todos los que han acompañado en estos momentos difíciles y se desea invitar a familiares y amigos y reconocidos a su despedida. Hoy Radio Puente Alto recuerda con mucho cariño y aprecio a un gran hombre de la vida pública de Puente Alto, un hombre que se la jugó por el deporte. Hasta siempre, don Óscar Plaza Flores.